Cuando mi mamá quedó embarazada, venía todos los domingos a la cancha de Once Unidos. Durante esos 9 meses nunca perdimos un partido de local. Mamá tenía miedo de que cuando yo naciera perdiéramos el invicto. Pero no, nací y seguimos ganando. El primer regalo que me acuerdo fue una pelota caprichito naranja plastificada. Esta que brillaba un montón y me la pasaba todo el día en el mar jugando al cabeza con mi mamá. La que perdía tenía que tragar un poco de agua. Mi mamá me obligaba a ganar. Estoy leyendo un fragmento de la obra Los días de la fragilidad. Te cuento, María Eugenia, en esto que es la columna deportiva que hoy devino teatral. Es una mixtura artístico-deportiva en el día de hoy, porque la propuesta es más que interesante, justamente tiene que ver con la obra de teatro y están aquí sus creadores, parte del equipo de creación de la obra que nos han venido a visitar. Muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí hoy con nosotras en La Mar en Coche. El domingo pasado les cuento que fui a verla, bueno, el domingo pasado no, el anterior, fui a ver la obra un domingo a la tarde, que además para mí es un gran momento. Primero, del fútbol, y segundo, de una obra de teatro. Entonces, encontrar en Chacarita, Colegiales, está ahí como en los bordes de los barrios, una obra que además contenga fútbol, para mí era como genial. Cuando llegué y vi la disposición de la sala, no sé si contar o no, pero la escenografía es hermosa, la disposición de la sala es hermosa, tiene que ver con una cancha de fútbol también, y hay unas pelotas caprichito distribuidas por todo el lugar. Y en un momento, cuando entramos con la persona con la que fui, me dijo: che, ¿nos van a hacer participar? Y yo dije: no sé, vos estás salvada porque sabés hacer un montón de jueguitos y nos hacen hacer jueguitos. El terror del teatro participativo. Sí, sí, da miedo, da miedo. Bueno, en principio saludarlos, buenos días, y que nos cuenten un poco de dónde nace esta idea de los días de la fragilidad. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Acérquense, acérquense. Hola, hola. Gracias a ustedes. Nosotros nos conocimos con Fabi en una residencia de dramaturgia que se llama Panorama Sur, y bueno, ahí cada uno va desarrollando un proyecto como intensivo durante varias semanas. Es como una especie de viaje de egresados, de dramaturgas y dramaturgos de distintas partes. Y yo empecé a escribir un poco a tientas, como sin saber mucho este texto, que desde el principio fueron dos voces, la voz del mudo, y dos personajes, ¿no? La voz del mudo, es un mudo poeta que vive en Miramar, de donde soy yo, en invierno, y que está enamorada de la goleadora del Club Atlético Once Unidos, un club de Miramar en el que yo jugué, donde no hay fútbol femenino, pero en la obra sí. Y bueno, apareció, fui escribiendo, como era una residencia, de algún modo esa obra que uno escribe también está siendo escrita por los compañeros, como en esa intensidad del vínculo y ir conociéndonos. Y ahí un poco empezamos a hacernos amigos con Fabi. Y bueno, un día apareció, como a mí me gustaba mucho el trabajo de él, y creo que a él le gustaba la obra. Y un poco así, no sé, se fue dando que Fabi la iba a dirigir. Sí, creo que lo más hay como una piedra fundante para mí del proyecto, cuando empezamos a pensarlo escénicamente, que tiene que ver con nos llevó un buen rato de pensar en quién podía ser, quiénes podían ser, como la futbolista y el mudo, ¿no? Como quienes podían encarnar de alguna manera esos personajes. Y estuvimos, no sé, una larga mañana viendo actrices, actores, a ver a quién, cómo podíamos combinar en eso. Y ahí aparece como una decisión muy importante para mí del trabajo, que tiene que ver con haber invitado a Manuela Méndez y a Iván Moschner, que son los actriz y actor de la obra, y que generan como un paisaje muy interesante para mí respecto de los cuerpos que van a decir todos esos textos. Es parte de lo que leyó Anu recién, es como el inicio de la obra, de una obra que tiene mucho texto. Es como un gran poema que se desarrolla durante 45 minutos clavados, un tiempo de partido de fútbol. Y a partir de haber encontrado quiénes eran esos actriz y actor, como ahí se empezó como a configurar algo de lo propiamente escénico, digamos, ¿no? Como, porque bueno, el texto tiene una vibración y una intensidad muy poderosa y muy convocante, y hay, bueno, todo un trabajo que tiene que ver con la transposición de eso, ¿no? Como ese pasaje del texto a la escena. Bueno, es un largo trabajo, estuvimos dos años, finales del 2016 hasta ahora que se estrenó. Yo creo que sin querer, de algún modo, el texto instala la pregunta respecto de cómo se monta eso, ¿no? En principio porque hay una voz que no suena, digamos que es la voz del mudo. Entonces ahí ya había como un primer, primer problema, digamos, cómo se escucha esa voz muda. Y a la vez, no sé, creo que me pasa un poco en general que yo no escribo nunca imaginando nada en torno a la futura transposición de eso, como escribo solamente una voz o la materialidad de esas voces, y después todo lo otro es como incertidumbre, digamos. Me pregunto si finalmente eso puede vivir de otro modo que no sea ahí. No hay ninguna indicación en el texto, no hay ninguna didascalia, no hay ninguna instrucción de cómo se puede generar ese desplazamiento hacia la escena. No te ayudó en nada. No le ayudó en nada. Te puso una voz de una persona muda y además sin ninguna indicación de absolutamente nada para hacer todo un desafío de puesta también. Sí, totalmente, porque, bueno, creo que ahí estamos como... Yo también escribo y entonces uno trata como al momento de escribir de estar generándole problemas a otros que van a dirigir o que van a tener que actuar. Entonces me parece que en ese sentido los textos siempre deberían poder plantearle un problema muy arduo a la escena para que tenga sentido ese trabajo en sí mismo, ¿no? Como los textos que allanan un poco ese camino para mí están de alguna manera debilitados, ¿no? O ya están como absorbidos por todo un sistema teatral que indica que las cosas se hacen más o menos así. Sí, cuando eso sucede también se enriquece muchísimo la apuesta, la actuación también, sí. Porque la potencia de las imágenes del texto es de alguna manera, me imagino, lo que te termina conduciendo a una condición de posibilidad de lo que viene. Y de hecho hubo un momento como de orfandad, desolación, caos, desesperación, tristeza. No la hacemos. Ah, sí, bueno, eso les iba a preguntar. ¿Cómo fue el proceso también de estos dos años? Digo, ¿fueron a ver fútbol femenino? Porque no sé, después podemos charlar de eso, de dónde sale también tu idea de que la protagonista sea una piba y no sea un pibe. Digo, si vos jugabas en Once Unidos, ¿por qué no elegir a un pibe? Y si elegir a una piba, digo, y también la apuesta está en un contexto donde el fútbol femenino en Argentina cada vez es más jugado y más visible también. Hay una imagen que yo me di cuenta después, es decir, no escribí con esa imagen, pero después apareció, que era que cuando yo era chico jugaba mucho con gente más grande en la playa, en verano, en la arena mojada, que hay un momento muy caótico que es cuando la pelota se va al mar y se sigue jugando ahí, como en esa superficie imposible. Y había una chica que jugaba siempre con nosotros, es decir, yo era muy chiquito, y era, digamos, era muy raro para la mirada de todos, de para quién jugaba ella y cómo jugaba. Y yo tenía como un recuerdo de que ella jugaba con las dos piernas. Es decir, como si no hubiese en ella esa cuestión de, bueno, cuando vas ya a una escuela de fútbol y te imponen, bueno, vos pateás con esta, y van un poco como generando ese dogma respecto de cómo se juega. Ella tenía algo bastante imprevisible, que era que jugaba con las dos. Entonces nunca sabías para qué lado y iba. Y bastante complejo también. Y re complejo. Y tengo como unas imágenes de ella peleando, trabando en el agua. Y creo que en algún lugar sedimentó como esa imagen. Y por otro lado, que a mí me parece que como que hay una especie de, no sé, de metafísica del fútbol en la obra, como el fútbol desde, digamos, un lugar de síntesis para leer todo lo otro, incluso el amor. Y me parece que ella daba como una imagen de otro fútbol posible, que no es el fútbol miramarense, digamos. El fútbol en el que yo me crié, el fútbol en el que aprendí a jugar al fútbol. Y eso está todo el tiempo, creo que está en el texto, ¿no? La idea de todo el tiempo, él le dice a ella, vos no sos televisión, vos sos fútbol de verdad, ¿no? Como si hubiese una especie de invención de un fútbol otro, pero a la vez emplazado en el lugar en el que yo me crié, y eso armaba como una especie de fricción entre toda mi educación sentimental con el fútbol y esa figura del personaje de ella que venía a arrojar como una luz distinta. Claro, porque ella quiere ser goleadora, quiere ser conocida, quiere salir en la tapa de los diarios y es verdad que él le dice como la quiere correr de ese lugar de fútbol espectacular. Total. Es muy interesante también como esa imagen primera que por ahí es la que te da el primer tono del personaje posible, te termina trayendo dos años después o tal vez un poco más de tiempo aún a un contexto distinto en el cual justamente esto, como comentaba Nuca, tal vez te terminan haciendo entrevistas en canales deportivos. Sí, porque está lo que vos decías, respecto de... Yo pensaba en Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio, cuando de Monzón quiere trabajar de artista y quiere pasar de la ciudad, no sé, creo que era una ciudad de Mendoza, quizás la de Fabio, que era Luján de Cuyo, a la ciudad grande. Y ella también tiene como esa especie de imaginario. Sí, sí. Pero entre los dos lo van desarmando un poco, ¿no? Parece que lo que importa finalmente es como la presencialidad, el estar ahí, de ese partido que están jugando, y un poco van borrando esa imagen más esteticista del fútbol marketinero, sí, y capitalista, digamos. Estrenaron el 1 de septiembre. Estrenamos el 1 de septiembre, o sea que se nos viene la cuarta función de una temporada muy breve, que van a ser en total 9, porque tenemos la suerte de que hay un domingo más en septiembre. Bueno, pero se puede por ahí renovar. Y veremos a ver qué cómo sigue en noviembre, si cambiamos de lugar. En principio tenemos estas 9 funciones en el Estudio Fraga, ahí en Chacarita, que es un lugar bellísimo. Donde ¿día, horario? Domingos, 17 horas, septiembre y octubre, y las reservas se hacen solamente por mail a losdiasdelafragilidad@gmail.com. También está bueno contar que en la obra hay música en vivo, sí, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, aparece como toda una pata que tiene que ver con todo el proceso de creación, puntualmente, porque el texto plantaba un problema muy, muy radical que tiene que ver con que si ese texto no se escucha palabra por palabra desde el principio hasta el final, hay algo que se rompe, que se quiebra y se vuelve no solo se vuelve inaudible, sino que empieza a derrapar, digamos, empieza a ser incomprensible. Además, uno deja de escuchar y por lo tanto no aparece la historia, no aparecen los personajes, no aparece el vínculo. Y en algún momento nosotros entendimos que para que la obra sea posible, en términos de lo que queríamos plantear, teníamos que generar una hipótesis de escucha muy clara respecto a ese texto, que tenía que ver, para mí, desde la dirección, con que los actor y actriz no tenían que hacer ningún esfuerzo para ser escuchados y el público no debía hacer ningún esfuerzo para poder escuchar. Entonces generamos como esa hipótesis escénica donde el público está muy cerquita y ellos no hacen ningún esfuerzo por sonar. Apareció en algún momento el vínculo con el radioteatro, digamos, con esa lógica en la cual siempre como uno puede mirar o no mirar, pero siempre estás escuchando, y ese vínculo con los sonores en definitiva el que va conduciendo de alguna manera el relato, tanto el relato de la historia como un relato sensorial y emocional de la obra. Y entonces ahí empezamos como a construir finalmente, nos llevó 2 años, esto que ahora es Los Días de la Fragilidad en términos escénicos. Y en algún momento apareció como la hipótesis de que no sonaba nada, nada, nada, nada, salvo esas 2 voces. Vaciamos la escena de música y ahí apareció como la posibilidad de que Patricia Casares, que es la música de la obra, apareciese como una presencia más a través del sonido y de unas canciones que ingresan como muy puntualmente y que completan de alguna manera como no solo una zona atmosférica, sino como un relato que no tiene palabras, ¿no? En ese sentido, como así la obra está muy dotada de palabras y aparece como esa zona de la música que viene como, nada, a armar unos paisajes de tristeza, de mar, sí, de amarenses. De repente te encontrás en Chacarita Colegiales, pero estás mirando el mar. O sea, hay una creación del ambiente y de la escena tan vívida que de repente salís y decís, ay, quiero estar tocando la playa, que además te dan ganas de irte a jugar un picadito. Eso seguro. Con la arena mojada. Con la arena mojada. Claro, domingo 17 horas, te ves la hora y después te vas a hacer un picadito. Repetimos entonces, Los Días de la Fragilidad, los domingos de septiembre y octubre, a las 17 horas en Estudio Fraga, losdiasdelafragilidad@gmail.com, para poder hacer las reservas de las funciones que quedan, escrita por Andrés Gallina y dirigida por Fabián Díaz, con Manuela Méndez e Iván Moschner. No se la pierdan, pueden todavía tener su oportunidad de vivir esta experiencia teatral en Chacarita con un mar muy próximo y un picadito muy a mano. Muchísimas gracias, chicos, por visitarnos. Gracias a ustedes.